próximo 25 de abril se cumplirán 20 años de la publicación del disco Silent Alarm de Bloc Party. Ahí teníamos esta tremenda canción Banquet. Mission. Son las mañanas. Uh-huh, señor. De la X, 103.9 FM, la X más música.com. Misión La Guajira, alianza entre el Grupo Aval y la Presidencia de la República, ha beneficiado a más de 80 comunidades guayú con acceso a agua, energía y seguridad alimentaria. El Banco de Bogotá se sumó con su programa de educación financiera en alianza con Visa y la Universidad del Rosario, enfocado en la economía familiar. Se implementaron jornadas virtuales y presenciales para docentes y líderes comunitarios, y como resultado, 63 personas se certificaron. Bueno, 55 millones de dólares costó el catálogo de Deadmau5. Qué gran negocio, Alejo. Ayer se dio a conocer que nuestro DJ productor de los favoritos canadienses pues llegó a un acuerdo con Create Music Group, la venta de su catálogo, como tú lo dices, 55 millones de dólares, incluye más de 4.000 lanzamientos. El acuerdo no solo abarca las grabaciones maestras y la publicación de su colección musical, sino también incluye su sello discográfico Mousetrap. Además, se contempla la posibilidad de que Create Music Group tenga interés en futuros lanzamientos de Deadmau5 y su sello. Bueno. ¡Qué buen negocio! ¡Qué buen sello! El Mousetrap es muy chévere, tiene una curaduría bien hechecita, ¿sabes? ¿Qué más tiene? Puro progressive, acid, todo es electrónico, sí. Todo es electrónico. Y pues Deadmau5 es de estos productores que ha sabido, a él lo admiro mucho, porque él se mueve muy bien por el progressive, a comienzos de los 2000 lo contábamos, pero también sabe hacer ese EDM... lo pone en un lugar distinto. Y pues todo eso hace parte de esta de este nuevo negocio. Yo no había visto, no sé, Alejo, si tú tengas en el radar una venta de catálogo electrónico. ¿Qué? No se había vendido, ¿cierto? O sea, no hay otro referente de venta de catálogo electrónico. Que yo sepa, no. ¿Cierto? He visto, no sé si lo hayan vendido o si sea, pues de pronto sí, no se le ha hecho la difusión a la noticia. Habría que investigar. Porque es Red Hot Chili Peppers, Pink Floyd, Queen, pero electrónico creo que es el primero que pues se da la noticia a conocer importante de venta de catálogo. Hablemos de One Hit Wonders hoy y mañana de la X, es nuestro tema en redes sociales. Entonces tenemos a nuestros oyentes que nos escriben, uno de ellos que es Julieta, dice que OMC con esa canción How Bizarre, How Bizarre. Hoy estamos hablando y preguntándoles por One Hit Wonders en la música y ustedes nos responden a través de arroba la X más música. Saludos para Julián y para Carlos, quienes votaron por esta canción. Sí, totalmente, y no la reconocen segundos ya. No es original de Natalie. No. Pero es un One Hit Wonders, se llama Turn, Natalie Imbruglia. To life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what. Hoy con canciones que fueron número uno en algún momento, importantísimas, y no volvimos a saber mucho de sus artistas, aunque sí, tal vez siguieron publicando haciendo música, cosas. Pero jamás lograron un éxito como ese. Uh-huh. Y nos vamos a ir con Tatiana, que, y también este tipo de cosas pasan en este tipo de casos del One Hit Wonder, que es justo el primer sencillo que publican. Ok. Debut. Se convierte. Y se convierte en un éxito. Your Woman, de White Town, de 1997, fue eso. Uh-huh. Fue el éxito con el que lo conocimos y ahí se quedó. I'm a dreamer. Desde Francia, ellos son The Blaze. Hace un año estaban aquí en Bogotá con una importante presentación, cerrando uno de los días del Festival Stereo Picnic. Ahí los teníamos con esta tremenda canción, Dreamer. Luis Eduardo nos escribe, dice que una de las canciones que conoció y que nunca volvió a tener un éxito el artista, y sí, tiene toda la razón, fue King Without a Crown de Matisse Jean. Además, que lo curioso es que el éxito es una versión en vivo y no una versión de estudio. Es verdad, es cierto. Por ahí tuvo un par de canciones, sí, más, sí, One Day y tal, pero nada como esta, King Without a Crown. Love Never Felt So Good de Michael Jackson. El Ayuwoki. No, no sé por qué causa esa reacción inmediata en mí oírlo. Es increíble. Ayuwoki. ¿Esta sí fue verdad o no? ¿Qué cosa? Sí. ¿O esta fue el doble ese que contrataron para sacar este disco? Ese fue el doble. Tú, ¿cierto? Ya, esta canción ya es el doble de Michael Jasso. Ya Michael la había pasado. Real. No. ¿Cierto que no? No, mentira, no sé, hay que averiguar. Yo me acuerdo que ese disco después lo criticaron mucho porque creo que, salvo esta canción, todas las canciones las cantaba un doble. Ahora, hay dobles que cantan igualito. Es cierto. Hasta mejor. No, hablemos de Medusa en Mañanas de la X. Es una serie de Netflix que nos deja una enseñanza importante. Y es que nosotros, los rolos, capitalinos, ¿sí?, no debemos intentar imitar a lo costeño. Oye, el costeñol es un don de la humanidad. Sí, no es fácil. No es algo que se pueda imitar. No, no es algo que se pueda replicar si se es de otra región. Si usted no nació en el Valle de Upar y sus alrededores, anda. Oye, evite al máximo hacer lo que yo hago, por ejemplo, en este programa de radio. Yo, después de lo de Medusa, no lo vuelvo a hacer, lo prometo, perdón, no acepto. Antes tengo de muchas eso, preguntas, yo también. Pero antes, cuénteme, quiero saber, si ustedes tuvieran una personalidad sonora, ustedes como DJs, pero de la costa, ¿cómo se llamarían? Andrés Felipe. Ay, ya ve, yo sería Andy Palmeras, poniéndoles en vivo para toda la costa. ¿Andy Palmeras? Sí, sí, claro. Yo sería Jorian. ¿Por qué Jorian? Porque sí, aló, por favor, Jorian. No Dorian, sino Jorian. Yo sería Jorian. Jorian. Ya sé. ¿Y tú? Llama a la fiscalía. Llama a la fiscalía. Hablan delicioso. Ajá, la cachaca de oro. La cachaca de oro. Todo terrible. ¿Por qué está pasando esto? Porque pues está en viralidad, sí, la nueva serie llamada Medusa. Uh-huh. Donde se ha criticado mucho el acento de los actores no costeños. Sí, son actores de otras partes del país. Y pues yo, la verdad, la mayoría de Reels y TikTok que he visto han sido personas de Barranquilla o costeños diciendo que que el acento no está bien. No, es que qué difícil tiene que ser. Y ha pasado. Y perdón, pero yo creo que tenemos buenos actores de la costa. Hmm. Que podrían hacer lo suyo ahora. Y es que entra uno en un debate casi que infinito. También he encontrado grandes actores, digamos, en Rosario Tijeras, la película, el hermano de Rosario era mexicano. Ajá. Y hacía muy bien su acento paisa, que no pasó con el protagonista, que era español, y le sonaba terrible. Sí. Entonces, es como ser buen actor también es lograr un acento. Sí, claro, debería pasar, debería poder ser. No conozco la primera persona del interior que haga un buen acento costeño para los costeños, porque siempre está mal. Con Dorian. Llama a la fiscalía. Llama a la fiscalía. Marca bien. Ahora, si uno habla costeño, caleño, paisa, ¿es apropiación cultural? Claro. No, porque claro, mira, que es apropiación, claro, cultural. Claro que no, Alejo, porque no lo voy a discutir, Dayana. Es apropiación cultural. Pero si tú llegas, yo admiro y respeto mucho a Diego Trujillo, me parece un gran actor, pero su costeñol me parece deficiente. Ahora, a veces a uno se le pegan acentos. Eso sí es cierto. Pero muy poquito, tiene que ser el costeñol. Muy jodido, bueno, sí, tiene que estar uno allá por ahí desde los 14, o desde los 13. Gary es costeño. ¡Ah! ¿Por dónde? Sí, él es de Barranquilla. Lo mismo que dice Cata Blanco. Ella es amarilla. Es como Uribe es caleño. Pero no es de donde nace o donde vive. ¿De dónde vive? Uno es de donde vive. ¿De dónde vive? Usted de dónde vive. No acepto. Está cerrado en la franja, ¿no? Está todo, no acepto. Pero entonces, si uno vive 6 años en España, en Andalucía, sí, algo se le va a pegar. Eso no es apropiación, sí, cultural, padre. Siendo no, eso no es apropiación, eso es adaptación. Adaptación. Bueno. Una cosa es adaptación y otra es apropiación. Una cosa es que usted viva en Bogotá y hable como español. ¿Y si me rodeo de españoletes? No, eso es apropiación. Tienes que llegar a la casa a hacer planas. En León, en Castilla, hace 20 años. Ahí sí. Pues. Anda, tío, pues es muy probable que en algún momento. Venga, gilipolla. Ay, a mí me encanta cómo hablan. Sí, no. No hay adaptaciones. Bueno. Tengo amigos que viven en Argentina hace 20 años, es imposible que sigan hablando rolo. Es cierto, sí, es verdad. Imposible. Y tienen el dejecito, es decir, uno sabe que son colombianos, que son de aquí, porque y sabe que el arrastrado argentino es básicamente por el entorno. Sí, de las cosas más difíciles de actuar me parece interpretar acentos. Es muy complicado. Muy difícil. Pero bueno, le están cayendo a la serie por eso. ¿Y qué tal será? ¿Ya la vieron o no? No. Y te digo la verdad, genuinamente. No la vas a ver. No, yo la vería. No me interesa. Yo la vería por Juanita Costa. Sí, chévere. La trama. Sí. Me parece tan bonita. Sí. Y hay buenos actores. Está Juanita, está Manuel Cardona, está. Ah, no, Sebastián totalmente. Martínez, está Yacine Segura, pero. Todos rolos. Mabel, en algún momento, Mabel. ¿Mabel Moreno? Hizo un papel de costeña, lo hizo muy bien. Y le sonaba bien y no sentía ninguna persona molesta con su. Es que es complejo. Es complicado. Ahora, a uno se le da bien algún acento extra, puede ser. En algún momento. Puede, le puede fluir a uno, pero bueno, hasta el momento es eso. Eso es lo que está pasando. Además que también el tema de la espriella, no sé, eso de verdad me sacó corriendo, que terminó siendo así parte del de la publicidad. Ah, sí. Entonces yo dije, si buscaban por mi lado que eso me llamara la atención para ir a verla, le pasó todo lo contrario. Fue lo que primero. No, creo que no estaban buscándote a ti. Sí, no soy yo. Es probable que no sea a ti, sí, a quien estén atendiendo con respecto a ese público. Sí, es verdad. Entonces no voy a por ahí, saltaré y seguiré derecho. Bueno, noticias de música aquí rápidamente que estoy leyendo en redes sociales en la cuenta de Billboard Latina. Señor. Rimas. Ajá. Entertainment. Sí. Acaba de comprar Dale Play Records. Dale Play Records es el sello de Bizarrap. Ya. Oh. Okay. Ahí les dejo esa notición. Platic Catálogos, volviendo, sí, al catálogo. Son Bizarrap, Rels B y Duki. Bueno, tres. Fede Lauría se hace un billetico ahí. Tres grandes. ¿Quién lo creyera que un manager de actores de telenovela terminara convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos del entretenimiento musical actual? Tremendo. Increíble eso, muy, ¿no? Chévere. Sí. Un buen, ¿cómo se llama eso? Un plot twist. Un buen pivot. Eso me parece asombroso que haya gente. No, es increíble que haya gente que tenga ese sexto sentido de reinventarse. El olfato del. Qué difícil que es reinventarse, ¿no? No es fácil, qué complicado mucho. Es verse por fuera de un entorno, de una zona de confort, de un oficio y convertirse en alguien completamente diferente o parcialmente diferente, pero enormemente exitoso, como le está pasando a Lauría. ¿De dónde es él? Argentino. Okay. Firmó a Bizarrap. Y el resto es historia. Sí, claro. El Duki. Es que lo de Bizarrap es un fenómeno, no, y gigantesco. Y Duki también. Pero es que lo de Duki, Andrés, nace, perdonen mi ignorancia y pueden corregirme quienes me estén oyendo de pronto, en la industria, un subproducto de Bizarrap. Paralelo, pero acompañado. No digo que la escena hip hop argentina le deba todo al Visa, pero sí siento que sin el Visa la escena argentina no sería lo que es hoy en algunos lugares del territorio sudamericano, incluyendo también lugares de Europa, como Iberoamérica, ¿no? Sí, claro. Y pues ¿sí? Es que por ahí han... Son enormes, Dayana. Okay. Bueno, son enormes en España. Ha sido una catapulta. Nicki Nicole es enorme allá. Okay. Es una catapulta, sí, muy ya. Importante. Pues, y todo, y por ejemplo, Nicki Nicole creo que comenzó con el Visa, ¿no? Sí. Nicki Nicole lanzó, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Guapo Traquetero. Claro. Fue la primera. Y después, ¿no? Y todo lo que ha pasado en ese canal del Visa, ¿no? Pues la Shakira. La destrucción contra Balvin de Residente. Residente. La de Villano Antillano. Muy buena. Nati la de Peluso, Shaq. Nati Peluso. La de Arcángel, ¿qué me dice usted? La de Young Miko. Ah, la amo. Tremenda. Ya, ella es fantástica. ¿Pero paró o ahí? O... El Visa está quieto. Está quieto, ¿no? ¿Será porque que está esperando venta del catálogo? No hemos tenido noticias. Yo no sé. No sé qué pueda pasar con... ¿Qué fue lo último que hizo el Visa? Ya le digo. En el canal de YouTube. Pero bueno, ¿no? Ahí está noticia del día de hoy. Ahí está, catálogos. Una parte importante de Dale Play Records pasa a ser propiedad de Noah Azad y su empresa Rimas Entertainment, la dueña de Bad Bunny. La son las 9:54, estas son las mañanas. Mira, de la X103.9 sí, FM. La 61. La cuenta de memes Puberty lanzó un bracket / mundialito. ¿Sobre qué es? Postres. Ay, ay, ay. Ay, amigo. Importante terreno. Un terreno bien importante.